Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes, qué bonito viernes, señores, sobre todo porque es viernes. Estamos muy felices después de una semana de un feliz y maravilloso laburo. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Es cierto que hoy es viernes, la verdad que es una buena noticia. Y no le han mentido. Y no me han mentido. Es viernes y aquí en Buenos Aires hace un poquito de calor, tal vez en otros lados. En todo el país. No haga tanto calor. En todo el país. Es muy impresionante el calorete que estamos teniendo, pero bueno, señores, estamos ya ahí en el verano. Bueno, una lluviecita no vendría mal, ¿no? Exacto. Mira, una lluviecita despacito, porque sí, yo tengo asado en mi terraza hoy. Entonces digo, no asado, pero tengo invitados en mi terraza. Pones la carne directamente en la terraza y se asa con el calor que hace. Dale, ¿cómo nos comunicamos, Numa? Los oyentes de Bicentenario pueden comunicarse con nosotros de varias maneras. Telefónicamente al 4999-8700 desde Buenos Aires, desde el interior del país, al valor de una llamada local, 0810-222-0870. El correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es bicentenario el programa bicentenario el programa punto blogspot.com. Si pone arroba, se rompe la computadora. Ay, eso. Qué lindo que te equivocaste igual que yo, porque yo lo hago siempre eso. Es que el arroba ya es el parte arroba de nosotros. Es parte de mi vida. ¿Y de qué hablamos hoy? Cuando comienza a irse el sol y la cerveza ya se empieza a acabar, yo me pregunto por qué. Con una hippie yo me metí, nunca viví nada igual. Yo en mi casa y ella en el bar, yo en mi casa y ella en el bar. Sola en los bares, un viejo amigo y un jerez a sus espaldas. No. Acaba uno solo, triste y despechado, todo borracho, llorando de bar en bar, de bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar, de bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar. Tema bicentenario del día. Esto casi es una propuesta, más que un programa en el día de hoy, porque qué mejor lugar para pasar este calorcete que los bares. Los bares temáticos, más específicamente bares y restaurantes de esta ciudad y de otras ciudades de nuestro país que han decidido que van a ofrecer algo específico, quizás para un público específico y muchas veces para un público curioso. Bares políticos, bares de magia, bares eróticos, bares con experiencias muy particulares y hasta bares mágicos. Sí, señora. Acá yo por lo menos he sido toda mi vida un tipo de café. Un tipo de café, de leer, de estudiar, de charlitas, noviecitas, todo en mesita de café. Conozco todos los cafés de Buenos Aires, sí, creo. ¿Y de los, y de restaurante? No, de restaurante no. Es otra cosa. Es ¿usted otra no va al restaurante? Voy a restaurante, pero limitadamente. O sea, voy a cierto restaurante que soy, por ejemplo, habitué. Voy a uno que se llama La Goleada, no quiero dar marcas acá, pero... Al restaurante no, uno usted va déla, que después nosotros vamos al restaurante. Al restaurante va acompañado y al bar va solo, ¿puede ser así? No, al bar también de muchacho, no, y va con la barra. La barra. El bar estaba en la esquina, y en la esquina estaba la barra, y la barra a veces entraba al café, aparte. Ahora, esos son los cafés de Buenos Aires, pero los temáticos. Sí. Sí. ¿Cuáles son aquellos bares que usted dice, yo voy ahí porque ahí, y no me diga el Levante, porque no es esa la... ahí voy a encontrar lo que busco y ese busco es otra cosa. Por ejemplo, los bares deportivos. Sí, hay bares deportivos, hay bares musicales, diría yo, por hay de todo un poco. Y hay algunos que son históricos, que eso es interesante, y de eso vamos a hablar. Sí, bueno, bares hoy... Bares y restaurantes temáticos en las grandes capitales de nuestro país. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Papam. Aviso, esta columna termina con una pregunta a los oyentes. ¿Ah, sí? Para que los oyentes escuchen y si pueden responderla, nos haría, a mí por lo menos me haría un gran favor. Bueno, estén cerca de los teléfonos, aunque del mail. Bueno, vamos a hablar, en el caso mío, si bien el tema es café y restaurante, yo voy a hablar de los cafés. A ver. Soy más afín a eso. Los argentinos somos hombres de bares. Hombre de sentarnos con los amigos y charlar mientras tomamos un café o una ginebrita en invierno o un vermú o lo que usted guste servir. En el café están los amigos con los que jugamos al truco o le damos a los huesos, como algunos llaman a los dados. Y, ¿cómo nos vamos a olvidar? Los billares. Allí en el ventanal estaba fileteado el cartel Café Bar Billares. Ninguna duda. Tampoco nos vamos a olvidar del Salón Familias, que era un espacio amurallado contra las miradas inoportunas y en el que había mesas con mantelitos, a veces un poco agujereado por los puchos, pero mantel al fin. Ese era el lugar para ir con alguna damita, siempre y cuando no se pretendiera que fuese un secreto para la barra, porque en ese lugar había reserva, pero cuando entraba el mozo, el gallego, chau, se acababan los secretos. Pero hagamos un poco de historia, que de eso va este programa. Si bien nuestros próceres de mayo se reunieron en una jabonería, eso no fue porque no hubiese café, sino porque allí estaban menos expuestos. De aquella época está el café de Marcó, a veces llamado de Marcos, en la esquina de Alcini y Bolívar, en la que Martín de Álzaga planeó la revuelta del Colegio San Carlos, razón por la cual Liniers clausuró el café. Por esos tiempos también estaba el Café de los Catalanes en San Martín y Cangallo, el Café de la Comedia al lado del teatro del mismo nombre y otros tantos. Iban a la comedia cuando se quemó la ranchería, después se hizo la comedia y a la salida iban a tomar algo ahí. En las últimas décadas del siglo XIX la moda europea se hizo sentir y los cafés del centro tenían ya todo el estilo de los cafés de Madrid con sus tertulias incluidas. Mientras que en los barrios a comienzos del siglo XX comenzaban a juntarse los inmigrantes agrupados por origen o bien por ser todos inquilinos del mismo conventillo. En Suárez y Bransen estaba el Café de los Negros, donde, como aún no estaba Macri, se reunía un grupo de mulatos, algunos de origen portugués, que los domingos salían a candombear. Una de las reliquias que quedan, hoy virtualmente tomado por los turistas, es el Café Tortoni. inaugurado en 1858, toma su carácter cuando es adquirido a fines de siglo por un francés, don Celestino Cruchet. Todavía hoy puede observarse el pequeño palco donde se ubicaba la orquesta de señoritas, o más adelante la vitrolera, especie de DJ de la época en que el fonógrafo funcionaba a cuerda. Por su mesita de mármol y sus sillones de cuero pasaron escritores, periodistas y músicos, reunidos en la agrupación de gente de artes y letras, que lo lideraba Benito Quinquela Martín. En mayo del 26 formaron la peña y le piden a don Curuché que le deje usar la bodega del subsuelo. El dueño acepta encantada porque, según sus palabras, los artistas gastan poco, pero le dan lustre y fama al café. Otros que gastábamos pocos éramos los estudiantes que tomábamos el café como lugar de estudio. Cada facultad supo tener uno o más cafés de estudiantes donde por un pocillito de café te podías quedar toda la tarde rodeado de libros. Cerca de Filo, cuando estaba en Viamonte, había varios, pero sin duda uno de los bares de facultad más famosos fue el Querandí, en la esquina de la Manzana de las Luces, donde iban los estudiantes de arquitectura y también los de exactas, que estaban en la misma cuadra. Conozco historias de café de estudiantes donde los muchachos dejaban los libros abiertos en la mesa y salían a hacer un trámite u otra cosa, y al volver se sentaban y seguían como si tal cosa. Para evitar ciertos abusos, algunos cafés limitaron la zona de estudiantes y otros directamente las prohibieron. Un rato sí, pero después había que consumir. Cierta vez me sucedió a mí, esto es una historia personal, entré a un bar cerca de Económicas por la calle Córdoba y, como siempre ando con un libro, me pongo a leer. Y el mozo llega y me dice que estaba prohibido estudiar allí. Me costó cierto trabajo convencerlo que estaba leyendo una novela que no tenía nada que ver con ninguna cátedra de Económica ni de Medicina. De la época del Tortoni era la confitería ideal, donde iban las damas con sombrero y guantes a tomar té con masa. La Richmond de Florida, que aún está, con su subsuelo con billares y tablero de ajedrez. La otra Richmond, la de Suipacha, que ya no está, donde se podía ir a escuchar a Oscar Alemán o al mismísimo Troilo. La confitería del Águila, muy paqueta, o la del Molino, frente al Congreso, donde todo el mundo iba a encontrarse con algún diputado para manguearle algo. Imposible nombrar a todos los cafés de Buenos Aires, no nos da el tiempo. Quiero referirme muy brevemente a uno, el Banderín, en la esquina de Guardia Vieja y Billinghurst, de Mario Riesco, fana de River, que nació en esa misma esquina hace 74 años. Un día un amigo le trajo de Europa unos banderines de clubes que no conocía a nadie, y él los colgó juntos, los que él tenía de River. Luego se fueron sumando otros. Se la hago corta, hoy todo el café está tapizado de banderines de clubes de fútbol de todo el mundo, y los recibe y se los mandan de todo el mundo, y fotos de jugadores famosos que pasaron por allí. Es un café temático. Hoy sigue siendo un placer entrar a tomar un café y hablar de fútbol, porque ese ahí es el tema. Para terminar, como dije, quiero dejarles una inquietud, una consulta, referida a la Perla del Once, la del rock nacional. Hace poco se relanzó la Perla diciendo que era la misma donde se juntaban Morris, Miguel Abuelo, Alejandro Medina, Pajarito Saguri y otros. Esta Perla, la que se relanzó, está en la esquina sudeste de Rivadavia y Jujuy. Yo recuerdo que allí había un bar, pero también registro que sobre Rivadavia, a mitad de cuadra, entre Jujuy y Catamarca, frente a la plaza donde hoy hay un supermercado, había una confitería muy moderna para la época y bastante recatada de las miradas de afuera, que se llamaba, y de esto estoy seguro, la Perla del Once. Mi pregunta para todos los oyentes es, ¿por los baños de cuál de los dos anduvo Tanguito, muy solo, triste en este mundo abandonado, buscando una balsa? ¿En cuál de los dos? Balsa que de paso muchos aún siguen buscando. Pero eso es otro tema. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario, el programa. Y a medida que corrieron los tiempos y los años, y las necesidades y la cosa cosmopolita fue ganando las culturas, se fueron abriendo algunas posibilidades que tenían que ver con enfocar intereses determinados de algunas personas. Por ejemplo, había bares de cine que estaban completamente ambientados en lo que tenía que ver con afiches antiguos, que estaba en las medianías, en las cercanías de aquellos lugares donde había o estudiantes de cine. Digo, esto como ir tematizando para saber que te ibas a encontrar en un ámbito en el que vos querías estar. Por ejemplo, se difundieron muchísimo los bares, restaurantes, karaoke, con difusión, porque lo terrible era entrar a un lugar y que a vos no te guste el karaoke y caer ahí. Entonces vos sabés que querés karaokear, está perfectamente puesto en donde tenés que ir. Hay, además, últimamente están apareciendo algunas cosas que me parecen muy interesantes. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, hace ya bastantes años había aparecido un bar de magos. En realidad los dueños eran magos. ¿Dónde, perdón? En Córdoba. Y entonces, ¿en la ciudad de Córdoba? Sí. Entonces decidieron que hacían, digo, nada. Porque acá también hay uno en Buenos Aires. Acá hay, yo estoy contando de otros lugares también. Digo, sí, en Córdoba y acá hay un bar de magia. Bar de magia se llama acá, creo. Y y entonces es esto, es el lugar está tematizado como para que te sientas adentro de una escena, por ejemplo, de un mago, una cosa, bueno, y además que los magos aprovechen en sus cuestiones y todo esto. Pero digo, a mí, yo voy a enfocar en algunos, cuando dentro de un ratito vamos a enfocar en algunos muy específicos y que habrán aparecido en este último tiempo, pero no me gustaría dejar de recordar, por ejemplo, a los bares de juegos. Los bares de juegos son algunos bares, hay por ejemplo en la zona de Palermo, que tienen una enorme cantidad de juegos de todo tipo, Scrabble, sí. No me acuerdo cómo se llama el que usaba el señor Gerardo Sofovich, el Jenga, de cartas, todo tipo de cartas de truco, cartas de ludo, nada. Juegos, cajas de perdón, juegos. Hubo uno famosísimo acá que se llamaba la Casa de, a ver quién se recuerda el nombre, eran dos nombres, uno era Albino. Del que yo estoy hablando es Acabar, que queda en Palermo, este es uno de los ejemplos. Entonces vos ahí vas, haces unas grandes reuniones de amigos en donde comés o tomás solamente, pero podés comer, es un restaurante. Y entonces, paralelamente o en la sobremesa, se arman las tenidas de juegos, los campeonatos de lo que sea. También es bien interesante porque si vas con los pibes, se ponen a jugar con los fichines, con las fichas de dominó y demás. Pero es juego, puro juego. Vos sabés que vas ahí y lúdicamente vas a encontrar, frente a una conversación que no sea muy entretenida, la posibilidad de refugiarte en el domitrele clave. Sí, no, eso era. Llegó un momento que eran muy, muy. Cuando apareció el TEG, por ejemplo, que claro, tardaba horas. Las partidas. Entonces, esas partidas eran muy largas. Interminables. Se reunían ahí, inclusive juegos raros como el Go. Sí. Estaban en esos lugares. Buracos. Buraco, bueno, muchas mujeres juegan a eso, van a bares y restaurantes donde tienen, después se pueden juntar a jugar a esas cosas. Eso es fantástico, eso es sí, fantástico. El Scrabble y qué sé. Saber que existe esa posibilidad del juego, que en realidad es como antes era el café bar billares, que te sabían los hombres que tenían ahí el billar para ir, eventualmente alguna mujer se animaría, a jugar, pero sabías que había, además del componente del café. Había un componente lúdico con los amigos que se podía prolongar hasta la madrugada con el juego del billar. Las mujeres se animaron al billar cuando empezó a usar pantalones, porque de pollera era difícil levantar la pierna y ponerla arriba de la mesa. Ajá. Bueno, ¿y por qué? ¿Para qué se levanta la pierna? Para ahí, hay jugadas que exigen estirarse a todo, claro. Entonces te tenés que poner, son exigencias del juego, mire. Ah, mira vos, nunca lo vi a mi papá levantar las piernas para jugar al billar. En realidad no hay que levantar las piernas. Un buen jugador debe mantener las dos piernas en el piso. Claro. Pero hay veces que la circunstancia. Hay veces, y depende de la altura del jugador. Depende de la altura. Vos ibas con una tarima. Yo levantaba la pata y Sin ningún problema. Mirá qué cosa tan extraña. También es cierto, antes de ir a los oyentes, que hay una variante que tiene que ver con la enorme cantidad de turistas en distintos lugares de nuestro país, en distintos lugares, en distintas regiones, Salta, Jujuy, Córdoba, en Entre Ríos, en Corrientes y en Buenos Aires, tanto en Palermo como en San Telmo y en la zona céntrica, hay muchísimos lugares donde ya se incorpora el tema del mate y toda la ceremonia del mate, de qué es una torta frita, cómo se come y demás, y que vienen además en unas bandejitas preciosas. Entonces, por mi barrio, por lo menos, es muy habitual ver señores rubios de ojos azules tomando mate y preguntando qué es esto. Bueno, ahora vamos a escuchar al noticiero de Radio Nacional y después vamos a seguir con más bares, restaurantes temáticos de nuestro país. Para el programa, quiero decirles de parte de Leder Kremer de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, tres cafés emblemáticos. El Tango Bar, que tenía al fondo un proscenio, estaba el salón dividido para una parte para los parroquianos comunes y otra una especie de reservado. Ahí pasaban las mejores orquestas de Buenos Aires. Cruzando la calle estaba el Marsotto, también había tango. Y cruzando la 9 de julio estaba el Nacional. Pero un poco más acá, yendo para Chacarita, en la calle Corrientes y Pueyrredón, hubo un bar emblemático que ocupaba la colectividad judía, el Bar León. Ahí se jugaba a las cartas, al dominó, a los más diversos juegos. Y ahí supo jugar durante mucho tiempo Miguel Neidorf, que fue un gran ajedrecista, un gran maestro internacional, pero ahí jugaban por plata y había jugadores anónimos que sabían ganarle. Puedo citar muchos más, como la Asturias de Corrientes y Junín. Perdón, mis oyentes, que no los presenté. Ahora sí, vamos al noticiero de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride de hoy del día? Sí, Catita. Un 17 de diciembre, pero de 1934, se fundó Argentores, la agrupación que nuclea a los autores de teatro, televisión y radio de la Argentina. Ay, Pepe, qué problema. ¿Y ahora qué hacemos, digo yo? No lo entiendo, Catita. Y claro, ya es el día de los argentautores. Se van a querer tomar todo el día. ¿Y nosotros qué decimos, entonces? Mire, a mí nadie me dice lo que tengo que hablar en la radio, Catita. Ah, usted porque tiene una ignorancia galopadora, Pepe. Pero todo el mundo sabe que todo lo que se dice en la radio está escrito, como quien dice, en una libreta. En un libreto, querrá decir. Ah, ve, ahí tiene. Vio que yo tenía razón. Hasta usted supo que había un librito para leer. Catita, esta conversación no lleva a ningún lado. Es lo que yo le dije, Pepe. Los autores se tiraron a la marchanta. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a ser igual que ellos. Nos vamos a descansar. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Hay en este momento en Buenos Aires y también en La Plata lugares donde te reciben al son de esta musiquita de la marcha peronista. ¿Vos qué me decís? ¿Vos qué me decís si yo te digo que hay un lugar en donde se sirve una tabla de fiambres que se llama Pedro Eugenio? y que el plato principal es un asadito al parqué. Seguramente pensarás que ese establecimiento solo existe en la mente de Diego Capusotto, pero no, señor. Estos restaurantes existen y hasta el momento son aproximadamente 4 que nosotros tenemos registrados. Pero si los oyentes, que saben todo, saben alguna más, vamos a ver. Aquí están, estos son los restaurantes de Perón. Empecemos por el más nuevito. El más nuevito está en Palermo. Se llama Perón Perón. Exactamente así. Qué grande sos. Está inauguradito hace bastante poco y está hecho, bueno, con la estética externa, es una estética palermitana, hormigón crudo, desniveles, chiqui, chiqui, chiqui. Pero una vez que entras, tenés desde las máquinas de coser, rememorando aquellas que regalaba Evita, donde vos podés sentarte a tomar un trago, hasta la carta que está diseñada, la verdad que con un trabajo de producción, una exquisitez muy interesante, donde tenés esto que te digo, el asado al parquet, o por ejemplo, hay un reloj que está parado a las 20 y 25. Creo que un compañero nuestro, que es Alejandro Apo, creo que es la persona que va a dar la hora en determinado momento. Creo que le querían grabar la voz de él, por lo menos en eso andaban. El happy hour no se llama happy hour, por supuesto. Se llama la hora de los pueblos. Eso. Que es el momento que podés pagar un trago y tomar dos. Bien. O sea, esto queda así, como te estoy contando, con... Bueno, por supuesto están los platos peronistas, toda la comida es sencilla, no por eso menos cara, pero por ejemplo tiene, esto lo comparte con otro restaurante que también es temático, que se llama El General y que queda por acá, por San Telmo, uno de los platos más así, que tienen más salida, es el pastel de papas, porque se supone que era el preferido del General Perón. Hay un montón de descripciones que tienen que ver con esto, te digo, además de las máquinas de cocer antiguas para tomar un trago, tenés, por ejemplo, el sector obrero, donde se aprecian tarjetas de trabajadores, la principal es la del General Perón. También hay fotos de peronistas que ya no están. Evita, hay una parte donde en el mejor estilo mexicano, viste, del altar de los muertos, donde se ponen cosas como para muy vivas, tenés del retrato, velas, estampitas, la gente deja flores, en fin, todo ese. Además hay varios televisores y una pantalla gigante donde se pasan permanentemente documentales que tienen que ver con la temática. La música es muy variada, pero por momentos, pumba, arranca la voz de Evita en el medio de algo con un discurso o algún mensaje de Perón y demás. Las paredes están tapizadas por algunas reproducciones de Daniel Santoro, también de Ricardo Carpani, y lo que te decía era que Alejandro Apo grabará un brindis por Perón que será realizado todas las noches a las 22 horas. A las 22, ¿está comiendo? Y a esa hora, huepa, qué sé yo. El otro que tenés se llama Un Café con Perón. Esto se inauguró el 17 de octubre y funciona en Barrio Norte, en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas. Lo más llamativo de este restaurant bar temático es que realmente se puede tomar un café con Perón, porque hay una mesa así con una reproducción hiperrealista de Perón que te da como una cosa, y vos podés tomar el cafecito y qué sé yo. Los comensales, entonces, si quieren, pueden compartir mesa con ese Perón de cera. A mí, la verdad. Propuesta culinaria, cafetería y gastronomía porteña, dice nada más. Esto queda... Todo queda en Barrio Norte, esto queda por Auto y Libertador. El General, ya hablamos, el General es el clásico, es el primero que empezó. Digo, y ahí se transformó francamente en un reducto donde iban muchos peronistas, fue un lugar de bastante rosca. Hubo un tiempo que estuvo cerrado, después volvió a abrir. Una de las cosas que se sirven allí es la parrillada al parquet, pero también el bife de chorizo que sirven en reducción de Malbec con romero y papines, que parece que era uno de los platos preferidos de Camporita. Mirá. Entonces es un bife de chorizo a la cámpora. Hay un Juan Domingo Restobar. ¿Te gusta ese Juan Domingo Restobar? Este queda en La Plata. Este queda en La Plata, en pleno centro comercial de la ciudad de La Plata. Dice, está en un jardín, hay una fuente, un mural con una reproducción fotográfica de la Plaza de Mayo y rememora toda la puesta en escena de este restaurante el 17 de octubre. Gastronomía tradicional, usted ahí se puede pedir un risotto puerta de hierro, una copa Mi General y un pastel de papas que, como te dije, en cada uno de estos lugares es el plato típico junto con las milanesas con puré, que parece que era el plato típico y preferido de Evita. Restaurantes temáticos que están con un bolsillo un poquito abultado. Algunos de estos, en uno de estos, tenemos un par de amigas que ya les voy a contar, porque como esto no es para hacerles prensa, les cuento después. pero no están, no son baratos. No, no están en la carta de los más baratos. No son peronistas. No, no son peronistas. El más barato de todos es, el más accesible en lo que uno conoce es el General. Pero la verdad que vale la pena, aunque sea que te vayas un día ahí, porque es muy impresionante el trabajo realizado para tener esa escenografía. Las cartas, o sea, es que... Y después vamos a hablar. ¿Vos querés que yo siga ahora? ¿Te cuento un poquito más de otra cosa o cerramos con el peronismo? Cerramos con estos bares. Yo estuve buscando hacer bares radicales. Estuve buscando a ver si había temáticas. Había así con Irigoyen. Estuve buscando si había bares y restaurantes del PC. Y lo único que encontré cuando puse PC era para comer. Juro que no quiso ser ideológica esta columna. Pero los únicos que han puesto los restaurantes son los temáticos peronistas. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart, para repensarnos como país, para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Otro tipo de bares temáticos son los bares museo. En Buenos Aires, en la avenida La Croce, hay uno que se llama Bar Palacio, que es un museo fotográfico. ¿De qué se trata? Yo soy Alejandro Simic, soy quien dirige el Museo Fotográfico. Es un bar museo fotográfico que está en la avenida Federico Lacroce, al 3901, en el barrio de Chacarita, en la intersección de la avenida Federico Lacroce con la esquina Fraga. Bueno, en el bar podemos encontrar alrededor de casi 2.000 cámaras, exposiciones de fotografías antiguas, y es todos los meses una exposición nueva, actual, de un fotógrafo contemporáneo. En el año 2001, con la gran depresión económica que había, lo que se me ocurrió en ese momento fue comenzar a comprar cámaras antiguas y demás. Y esas cámaras antiguas comencé a colocarlas en una vitrina en el bar. Y así, bueno, me entretuve en un momento en que había un gran caos económico en el país. Está el público, que es la persona del barrio, que está muy orgullosa del lugar, que es la persona habitué, los profesores de las escuelas aledañas, los alumnos, los vecinos del barrio. Después está el visitante, que se entera a través de terceros de la existencia del lugar. Como es un lugar que tiene una entrada libre y gratuita y no hay obligación de consumición para poder recorrer y ver las cámaras y la historia de la fotografía, entonces es un público, digamos, que es un turista nacional, llamémosle así. Y está el turista extranjero, que también se entera o por la página de internet o por comentarios, porque turistas de Italia, de España, de distintos lugares han visto el lugar y ellos mismos han creado una página en su país de origen difundiendo propiamente el lugar por gusto personal, porque les ha parecido una cosa muy llamativa, muy interesante. Todos tomamos café ahí. Es muy lindo. Es muy lindo ese bar. Es francamente precioso. Aparte, las mesas tienen vidrio y debajo del vidrio de la mesa están las cámaras fotográficas. O sea, la mesa tiene un espesor suficiente como para poder verlas abajo. A esto me refería yo con el tema del esfuerzo, ¿no? Porque además es como un gusto personal. Sí, digo, es absolutamente decir, a ver, yo voy a vender café, pero ¿sabes qué? Te lo quiero vender de una manera determinada. Quiero vendérselo a gente que aprecie cómo me rompí el alma para que tu espacio sea de esta manera. No es uno igual al otro. Uh-huh. Y hay otros bares que se transforman en temáticos a fuerza del estilo de personas que lo visitan. Por ejemplo, en algún momento de su vida, el Bar La Paz era el bar donde uno podía encontrar a determinadas personas que se prestaban determinados libros y que los libros hasta podían circular de mesa en mesa porque había como una tribu que tenía... Era una tribu el Bar La Paz, era una tribu. Eso, sí. O por ejemplo, el Bar Obar, que tenía otros acá en el pasaje Tres Sargentos, sí, que tenía otro perfil. Son lugares en donde la clientela les puso una impronta que después ellos supieron o no, digo, los nuevos dueños del Bar La Paz, que me perdonen, pero han perdido absolutamente con esas luces blancas que han puesto, que cual faroles en tu faes, han perdido totalmente el romanticismo que tenía ese bar. Hay otros lugares también, hay otros bares. ¿Querés que te cuente? Contame, y yo nombro La Giralda mientras vos contás. ¿Qué decís? La Giralda. La Giralda, ese era otro. No, pero digo, ¿algún otro barcito que a vos así como que particularmente te divierta? Ya hablamos de los de juegos, ya hablamos de los de bares de teatro. Bares de teatro y varios, sí. Los bares de teatro y están los bares de pianos. Están los bares donde uno sabe que va a ir y que va a tomarse un café, una copita o picar alguna cosa livianita pero con un fondito de un pianito muy particular que a veces parece que es el mismo pianista del principio de los tiempos. Y ahora hay un bar temático nuevo, que son los bares que están dentro de las librerías. Hay algunos, sí. O sea, acá en Florida hay uno, donde hay que pasar por la librería para ir al bar. O sea, no es que el bar está en la calle. Eso está bueno. Final. Yo recomiendo el del Centro Cultural de la Cooperación. Eso está bueno porque... bueno, hablando del Centro Cultural de la Cooperación, en ese bar uno puede ir y a partir del día lunes una cosa puede pedir en la librería que hay ahí el libro que acabo de sacar hoy. Ahí va. Ahí va, el chivo. ¡Ese es el lugar! El chivo, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, de la editorial de La Gente, una historia del humorismo argentino, 200 años de humorismo argentino, el primer tomo que es gran parte del siglo XIX, y parte del siglo XX. Vamos a redondearlo por las dudas que alguno no entendió. Hoy estamos de absoluto estreno porque Santiago presentó, hoy salió, está en las librerías, esta historia del humorismo argentino que lo tiene como alma pater y compaginador, editor. Claro, no, recolector. Recopilador. Recolector de historias. Recopilador. Recopilador. Recopilador. Bueno, un placer que la semana que viene no lo tenemos ahora. No, yo tampoco. Pero la semana que viene le vamos a pegar un toquecito así para ir leyendo algunas de las historias que allí estén, que puede ser absolutamente fantástico, sobre todo si te tenemos a vos. Ah, gracias. Tenemos oyentes, vamos con los oyentes. Sí, buenas tardes, soy Margarita de Aedo. Están preguntando en qué bar estaba Tanguito. En la Perla del Once, ahí estaba. Ahí compuso La Barca, se supone. Buenas tardes, espero que me gane el libro. Buenas tardes y felicidades. Hola, buenas tardes. Habla Susana de Villa Domínico. Si no me equivoco, el lugar que dice Santiago es la casa de Tomás y Enrique. Y había otro lugar parecido a ese que se llamaba el Club del Yetem. Bueno, les mando un beso. Muy lindo programa, como siempre. Susana de Villa Domínico, DNI 549. Varela, respondo tu pregunta. La Perla, que estaba en Jujuy cuando era Angosta, esquina Rivadavia, y donde me he pasado, no horas, días estudiando, era donde iba Tanguito. La que vos decís, que está a mitad de cuadra sobre Rivadavia, se llamaba la antigua Perla. Hay una diferencia, y ahí no podías entrar ni al baño. Te veían pinta de estudiante y te sacaban a las patadas en el culo. Roque de Caballito, un abrazo. Varela, en las noches de noctámbulos por ahí por Plaza 11, era muy común cuando no tenías plata ir a parar en los bares de la estación de 11 o en los bares de la Recoba, donde ahí se juntaban todos los rockeros, todo. Cuando se tenía dinero, se iba a La Perla. Y era un lugar de encuentro cuando uno podía pagarse una vuelta, se podía amanecer ahí compartiendo con toda esa maravillosa juventud que instaló el rock en la Argentina. En las peores épocas, a pesar de la dictadura, igual nos juntábamos y nos amanecíamos en La Perla. La Perla que está en Rivadavia y Jujuy. La Perla posta. Yo lo he visto a Tanguito ahí. Habla Rubén de Ramos. Adiós. En 30 segundos, decir tanto, tanto agradecimiento por estas tardes que compartieron y que me acompañaron, 30 segundos es muy poco, cuando el cariño es grande y es mucho. No hace calor en todo el país. Acá en San Martín de los Andes hay viento, hay sol también, pero estamos no de remerita. Así que no, necesitamos el calor del programa. Un beso enorme. Felices fiestas. Me encantaron. Sí, yo le agradezco a los oyentes esta información. Me parece muy clara, uno de ellos, de las dos perlas que diferencia la vieja perla y la antigua perla, perdón, y es la de la esquina. Está bien. Nuestros oyentes son una perla. Sí. Este es el tema. Hablando de oyentes que son una perla, ¿quiénes ganaron los libros? Tenemos regalos para Héctor de Balvanera, cuyos números del DNI, los últimos son 814, y María de Morón, 216, sus últimos tres números del documento. Se llevan cada uno un ejemplar del libro Nosotros Decimos No, de Eduardo Galeano. Sí, y te voy a pasar un chivito. Se presenta mañana sábado en simultáneo en nuestra Plaza de Mayo y en la provincia de Tucumán, a las 8 de la noche, Belgrano, la película. Más de 20.000 personas ya la vieron cuando se proyectó en el Monumento a la Bandera de Rosario, la película que escribió Sebastián Pivotto, dirigió Juan José Campanella y protagoniza Pablo Rago y Valeria Bertuccelli. Es una coproducción del canal del Ministerio de Educación, Encuentro y la TV Pública. Entonces, mañana todos a las 8 de la noche en Plaza de Mayo. Si llueve, se realiza la proyección el domingo a la misma hora. Yo te voy a contar, porque es viernes. Yo retomo el inicio, es viernes. Los viernes uno puede tener algún plancito como un poco más especial. Por ahí hoy no es el día que te da por el bar político, por ahí no te da por el billar, sí te puede dar por un poquito de los de juegos, algunos serán el... Pero ¿y si te invito a un restaurante afrodisíaco? ¿Tenés una musiquita de fondo que me lo sugiera, no? Bueno, no importa. Si te invito a un afrodisíaco, por ejemplo, y te cuento una historia. Resulta que había una vez un tipo que había descubierto que uno de sus amigos, por lo menos era compinche, lo estaba engañando con la señora, o sea, le estaba chafando la señora. Entonces, tipo... ¿Quién lo engañaba, el amigo o la señora? Los dos. Los dos, porque cuando sos amigo... No, claro. Cuando sos amigo, engañás doble, ¿o no? Sí, a ver, no. A mí prohibido, prohibido. ¡Epa! El código. Entonces, el tipo en cuestión se llamaba Ramírez. Entonces, toda la barra recuerda en la historia en donde el marido engañado sale corriendo y le gritaba, ¡te mataré, Ramírez! Era un español. Te mataré, Ramírez se transformó después, a raíz de esta anécdota tan enganchada, con el erotismo, con la trampa y qué sé yo, en un restaurante afrodisíaco que está absolutamente pensado desde lo temático para la exaltación de los sentidos y los placeres. O sea, ¿dónde está en realidad la sensación afrodisíaca y lo sensual? Está en el cerebro. Es tu cabeza la que te lleva. Entonces, esto está desde los olores, desde los colores de las cortinas, desde las texturas de los manteles, desde los nombres sumamente sugerentes de una cocina que la verdad está buena. Y además hay espectáculos en estos lugares. Todo está puesto para que usted tenga una noche después la complete afrodisíaca. Entonces, hay hasta títeres para adultos. Sí. Títeres con obritas eróticas que realmente son una maravilla. A veces algunas son del siglo XV, XVI y otras son totalmente contemporáneas. Y se les nota la contemporaneidad. Bueno, esta es otra sugerencia. No es el único. Hay otro por Palermo también que tiene show. Sí. Y inclusive yo bueno, vez... ¿es de Tritri? ¿Es de Tritri el que usted dice? ¿Es un show de striptease? No, es todo Finoli. Yo pensé que era un bar de trampa, te mantener Ramírez. No. En honor al nombre, ¿no? En honor al nombre podía ser. Bueno, a ver, ¿qué sé yo? ¿Quién va? De trampa, escúcheme. No, vos sabés que hay mucha gente, hay muchos matrimonios que por ahí cumplen muchos años de casado y les parece sumamente divertido ir a festejarlo en esos lugares. Antes tenían un lugar pequeño donde había unas mesas que quedaban como muy expuestas hacia afuera. Ahora es todo como un camino de terciopelos colorados y caireles, velas. Bueno, todo es como muy muy así. O sea, sugiero para la conquista, no hagan lo que hace un amigo mío, que cada vez que le invita a la mujer es porque metió la pata en algo. Entonces Cuando él viene con la invitación para te mataré, Ramírez, la mujer le dice, ¡fuera de la casa! Me corrijo, acabo de decir algo que es incorrecto. No todos los cafés son de trampa. Los cafés de trampa, una vez ya lo hablamos, tienen que tener ciertos requisitos. Por supuesto. Tienen que estar fuera de ciertos lugares, visible, tienen que tener facilidad para... Tiene que estar lejos. Tiene que estar de uno. No, pero es cierto lo que decís, sí, nomás. Sí, tiene que estar lejos. El más requisito es que esté lejos. Del lugar que para uno es cerca. Exacto. Siempre está lejos. Digo, puede estar en Plaza de Mayo y si vos, tu vida está en Banfield, ¿entendés? ¿Cómo sabe? Tiene, porque no, yo sea lo que tengo recalado. Los bares de Plaza de Mayo vienen de Banfield. se supo. Y le acabo de dar la cana a Numa en el minuto cero del programa del día viernes. El lunes, ¿con qué vamos a ir? A ver, espérate que ya te estoy diciendo. Uy, el lunes vamos con algo, con un tema más serio. Pueden ir ya pensando absoluto, porque la diversión es seria, pero a veces nos tenemos que poner más muy serie, serios. Y es con el tema de que el lunes es 20 de diciembre y vamos a tocar la génesis de aquel 20 de diciembre, el porqué, cómo trataron los medios, cómo relataron en los distintos puntos del país lo que estaba pasando, de qué lado se ponían, con qué mirada lo atravesaban, cuál era el filtro y cuáles fueron todas las cosas que hicieron que se pudiera desembocar en ese 20 de diciembre. Este es nuestro temita livianito del lunes para arrancar la semana. Por ahora, que tengas un excelente fin de semana. Disfruta, disfruta, disfruta, con sol, lluvia, viento o lo que sea, disfruta. Se disfruta, hay mucha gente. Aparte, se acerca la Navidad, es una linda época. Y el país, pese a todo, la gente está disfrutando esta linda época. El país está funcionando. Numa, hasta el lunes. A festejar. Un beso muy grande a todos. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau.